que tengo. Fuego, fuego, te digo, falla, falla. Pregonando me falta. Escucha bien, fuego, fuego, te digo, falla, falla. Para quien quiera escuchar, te digo que fuego, fuego. Bueno, y continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y como les comentaba al principio del programa, estamos recordando en nuestro segmento Rastreando Huellas lo que sucedió el 9 de enero de 1995 de que las fuerzas de Perú y Ecuador se enfrentaron en el Alto Cenepa. Sí, esto, bueno, esto data desde hace más o menos, bueno, se agravó, mejor dicho, desde la guerra de 1948 entre Ecuador y Perú, que se disputaba en la región de la cordillera del Cóndor. Sí, el 9 de enero de 1995, un incidente entre las patrullas fronterizas en la zona del Alto Cenepa desembocó en un enfrentamiento bélico por tierra y aire que continuó hasta el 28 de febrero del año siguiente, o sea, de 28 de febrero de 1995. Bueno, lo que recordaba investigando esta fecha es un discurso del arquitecto Sisto Durán Ballén, en que pronunciaba una frase para exaltar todo esto de la soberanía, que era ni un paso atrás, no sé si ustedes le recuerdan. También algo muy peculiar que me fijé el otro día era unos adhesivos o stickers en el cual decía el eslogan de Ecuador, una tierra soberana y en paz, que era un impuesto a los automóviles de ese año, de 1995. Dependiendo del avalúo de dichos automotores, había un impuesto que lógicamente era un impuesto para bueno, nunca se declaró la guerra, pero un impuesto para el conflicto bélico. Y bueno, también recordando esto, efectivamente, como les decía, era un Suzuki que yo vi cerca de mi casa y tenía este eslogan que me recuerda ese impuesto que se generó justamente por este enfrentamiento del Alto Cenepa. Conmigo ya se encuentra... ¿Quién? Israel Carrasco. Hola a todos, gracias por estar aquí en Contagio Universal. Perdón por el retraso, el tráfico estaba súper grande. Así que, bueno, aquí estamos, vine corriendo todavía. Y continuamos con el tema. ¿Estábamos hablando sobre qué, Leo? Sobre la guerra del Alto Cenepa. Bueno, lo que no fue... No llegó a declararse guerra, pero fue un enfrentamiento armado que sucedió el 9 de enero de 1995. Bueno, pues cabe recordar que en estos ataques van a morir más de un centenar de soldados peruanos y ecuatorianos. Además que otros 400 soldados resultarán heridos. Bueno, lógicamente Perú tenía la superioridad numérica por ser, lógicamente, un país más grande. Donde, bueno, Ecuador logra frenar esta ofensiva. La acción diplomática de los países que integran el Grupo de Río detiene los combates antes de que alguno de los bandos se imponga militarmente y lance una ofensiva que desemboque en lo que era un enfrentamiento armado ya declarado, que vendría a ser una guerra. El 17 de febrero los contendientes firman la Declaración de Paz de Itamaraty, en la que se comprometen a buscar una salida pacífica a sus diferencias limítrofes. Y así se terminó el proceso de demarcación de la frontera sobre las cumbres de la cordillera del Cóndor, ratificando al Perú la posesión de la zona del Cenepa, que se va a incluir Tihuinza, pero a la vez que Perú va a otorgar a Ecuador, en condición de propiedad privada y sin prejuicio de la soberanía peruana, 1 kilómetro cuadrado de la zona de Tihuinza, por donde actualmente están sepultados 14 soldados ecuatorianos. Efectivamente, yo creo que esto a través de la historia hubo siempre una superioridad numérica de lo que es el ejército peruano. También en el tratado anterior en que se cedió terreno y Perú tenía invadido lo que es la ciudad de Guayaquil, y dicho tratado, sí, que delimitó, más bien dicho, que cedimos buena parte del oriente, se firmó el tratado, yo creo que no bajo un... No fue un tratado de paz, porque las tropas peruanas todavía se encontraban en territorio ecuatoriano. Yo creo que ese tratado se firmó bajo presión, pero con todo, bueno, en el próximo segmento, después de la próxima pausa estaremos hablando de lo que fue algunos de los tratados que se vinieron firmando a lo largo de la vida republicana del Ecuador, en el cual se cedieron una gran cantidad de territorio ecuatoriano, ¿no? Comprendiendo que Quito, sobre todo Ecuador, bueno, Ecuador mejor dicho, tenía una extensión que comprendía Brasil, Colombia, Perú y, bueno, una parte, bueno, teníamos una parte sumamente extensa de lo que era el Ecuador. Vamos a hacer otra pausa musical, vamos a escuchar en este instante a Papá Changó con su canción Al Viento. And I think I'll never find y en este conmigo, yo sé que nunca te voy a olvidar, y sé que me cuidas desde algún lugar, entiendo por qué tu luz se apagó, llévame contigo. Ya no puedo aguantar el dolor de que te hayas ido. Vuelve conmigo. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, y escuchábamos a Papá Changó con su tema Al Viento. Y bueno, también estábamos hablando sobre el enfrentamiento que ocurrió entre Perú y Ecuador el 9 de enero de 1995. Pero hay un detalle que está aquí y nosotros los íbamos a hablar, que es sobre cómo la prensa nacional tocó esos temas en esa época. Por ejemplo, en el 15 de febrero de 1995, Diario Hoy va a publicar tres notas de apoyo al Ecuador. Entonces encontramos en textos, en primera plana vamos a encontrar palabras como desastre militar. Y de igual manera vamos a encontrar otros títulos como la bandera del tricolor siguió flameando en el Tihuinza. Y además vamos a encontrar títulos como Perú intenta crear un falso Tihuinza. Entonces la prensa nacional va a introducir en sus textos elementos como el presidente Durán Ballén como un sujeto enunciatario va a apoyar a las Fuerzas Armadas, va a citar constantemente a Perú y Ecuador como los espacios físicos donde se lleva a cabo la lucha y además también van a entrar elementos como César Gaviria, el Papa que fue un mediador entre las relaciones de Ecuador y Perú, además van a entrar dirigentes y partidos políticos y además van a entrar expresidentes de la República. Entonces, como conceptos que la prensa nacional va a usar en ese tiempo, conceptos discursivos, vamos a encontrar palabras como nación, territorio, heroísmo, soberanía, seguridad, paz, patria, guerra, y además como frases básicas que la prensa nacional tome en ese tiempo, están estas, estas que les digo. Ha surgido un nuevo Ecuador. También citan como destacamentos intactos, citan frases como unión nacional, actitud heroica y ejemplar, heroica defensa militar, preocupación del que el Perú, violación, cese al fuego, agresión y un tema que es muy importante que citan al presidente Sixto Durán Ballén es un titular que decía no dimos un paso atrás. Entonces titulares como estos se embarcan en la prensa nacional en esa coyuntura del año de 1995. Es decir, que la prensa nacional estaba en constante reproducción del oficialismo para apoyar tanto al gobierno como a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Efectivamente, yo creo que les tocaba porque dentro de lo que es ya un estado de ¿qué sería? De máxima alerta, que sería una guerra, les tocaba eso a los medios. Pero, por suerte, no llegamos a un conflicto armado que se diga, ¿no? Declaramos la guerra a tal país y tal país. Pero, bueno, dentro de lo que es ya la historia, uh-huh, hay datos bastante curiosos. Y desde 1563, en el cual al Ecuador se le fue despojando poco a poco de su territorio. Entonces, cito la cédula real de Felipe II de España, expedida en Guadalajara, esto es en España, el 29 de agosto de 1563, en donde Quito se extendía. Por el norte hasta el puerto de Buenaventura, por tierra adentro, lo que corresponde a la actual República de Colombia, hasta Pasto, Popayán, Cali, Buga y Huarchicona. Huarchicona, ajá. Y por el sur, hasta el puerto de Paita, y por tierra adentro, esto es en la actual República del Perú, hasta Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Moyobamba y Motilones, incluyendo Loja, Zamora, Cuenca, La Zarza y Guayaquil. En el año de 1740, la Real Audiencia de Quito, fue incorporada al Virreinato de Nueva Granada y se mutiló 130.000 kilómetros cuadrados. El 1 de octubre de 1777, España y Portugal hicieron una nueva delimitación de sus colonias en América y despojaron a la Audiencia de Quito de 140.000 kilómetros cuadrados que fueron entregados a Portugal en ese entonces, a Brasil, mejor dicho, le quitaron... quitaron Ecuador y se la adjuntaron a Portugal, que tenía bajo su poder a Brasil. El 25 de junio de 1824, la ley de división territorial de Colombia creó el departamento del Cauca, por medio del cual se arrebató a Quito los territorios del norte del río Carchi, dándole por límites el río Caquetá. De esta manera, 81.290 kilómetros cuadrados, que incluían Buenaventura, Pasto, Cali, Buga, Popayán, fueron hábilmente incorporados a Colombia. Claro, el 11 de agosto de 1830, la Gran Colombia, de la que el Ecuador era parte, firmó con el Perú el protocolo Pedemonte-Mosquera y le cedió al país del sur los territorios de la ribera derecha del río Amazonas. En esta oportunidad el Ecuador perdió 181.000 kilómetros cuadrados. Y Ecuador seguía cediendo territorio, pues el 16 de mayo de 1904 se firma el Tratado Tovar-Río Branco, por medio del cual Ecuador cede a Brasil 60.000 kilómetros cuadrados. Bueno, y el 15 de julio de 1916 se firmó el Tratado Muñoz-Bernaza Suárez, por medio del cual, y para que Colombia pueda tener un acceso al Amazonas, el Ecuador le cedió 175 mil kilómetros cuadrados. O sea, hemos pasado regalando territorio a diestra y siniestra a todo mundo a través de tratados. Efectivamente, yo creo que estos tratados más que nada fueron, en su tiempo, más que nada jugadas políticas, porque no se llegaron a enfrentamientos, sino que fue firmas de... Para evitar ese tipo para de... Para evitar ese firma. Ese pero siempre, de... como quien dice, en el argot popular salíamos fauleados. Porque entregar de 100 mil kilómetros para arriba es, o sea, una superficie bastante, o sea, grande. Nos jugaron Barcelona y Emelec, así que... Los dos, ajá. Claro, si le apostábamos al golazo en ese instante, ganábamos. Pero date cuenta, solo una cosa. Entre Colombia y Perú, más o menos, tenemos... o sea, desde de lo que tú decías de Perú, era... Déjame ver... Desde el puerto de Buenaventura, que Buenaventura, arriba, Pasto, arriba. Cali, Buga y Popayán, o sea... Sí, tuvimos mucho territorio. Sí, en la escuela nos deberíamos haber aprendido siquiera unas 40 provincias, pero no, nos tocó aprendernos 22, así que... Y había algo que, no sé si recuerdan, de lo que estaba investigando igual, el Ecuador se divulgaba, difundía en las láminas educativas... con una zona del oriente que se cedió después a Perú, uh-huh, que eran unas franjas con líneas entrecortadas, y claro, pintadas con verde y verde y amarillo, que decía que eso también nos pertenecía, pero era una mentira porque era parte del tratado Pedemonte-Mosquera, si no me equivoco, que lógicamente después, ya delimitando bien las fronteras, esa parte no nos, o sea, no nos tocaba para nada, era como quien dice algo revestido nada más. Pero en la mayoría de esas láminas educativas a veces siguen saliendo, verás. O sea, Ecuador sigue allí, pero tenemos las líneas entrecortadas que nos pertenecían, pero ahora ya no. Entonces, bueno, eso es lo que pasa cuando firmamos muchos tratados. Así que Ecuador tuvo un amplio lugar, pero bueno, nos quedamos con lo que tenemos. No. Bueno, vamos a hacer una pausa intermedia y vamos a los anuncios publicitarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Segundo Festival de Cine Latinoamericano. Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración miércoles 28 de enero a las 19:30. Clausura viernes 6 de febrero a las 19:30. Filmes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, todos estrenados entre el 2012 y el 2014. Asista además a los talleres de producción, animación, fotografía y sonido. Para niños y niñas habrá proyecciones especiales. Los cineastas ecuatorianos con largometrajes de ficción competirán por el galardón Benjamín Carrión a la mejor ficción ecuatoriana. Premio $3,000. Segundo Festival de Cine Latinoamericano en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones presentan Peluconas Live, temporada de estreno desde el 16 de enero hasta el 1 de marzo de 2015. Peluconas Live, divertida comedia de Ramón Serrano en el Teatro Prometeo, con funciones viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Peluconas Live, si usted se la pierde, pierde. Hecho. Performance de 16 artistas de Suiza, Perú y Ecuador. Una visión performática que valora los aportes que el Summa Causai puede ofrecer a la sociedad contemporánea. Hecho. Jueves 15 de enero, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 9:50. Hecho. Música. déjese llevar por los influjos de la buena danza y las bellas historias. Pinocho, una obra para grandes y chicos que presenta el Ballet Nacional del Ecuador en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pinocho, martes 20 de enero a las 19:30 con entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Filmaníacos. Filmaníacos. Curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaníacos. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y en nuestro segmento Filmaníacos vamos a revisar algo de lo que fueron los estrenos del cine ecuatoriano en el 2014 y algunas de las proyecciones para el 2015. Pues vamos a hablar también sobre cómo el cine ecuatoriano y la ley de comunicación se inmiscuyen entre los dos. Además, también vamos a comentar sobre esto. Así que nosotros empezamos. Pues el financiamiento que marca el ritmo de algunas producciones ecuatorianas se van a financiar por proyecciones, por aportes privados. Aportes privados, y también hay producciones que se financian por aportes públicos. Entonces, que estos van a permitir el desarrollo de todos los proyectos cinematográficos que pasaron en el 2014 y los que se vienen en este año. Como por ejemplo, algunos quedaron pendientes, como fue el caso del no hubo estreno en salas nacionales. Estamos hablando del Conejo Velasco de Pocho Álvarez, que se presentó en la 13ª edición del Festival Internacional de Documental Encuentros del Otro Cine. Esto es del EDOC. También se enmarcó en esta línea la temática del documental. Bueno, pues también tenemos otras películas que se proyectaron, como es el caso de La Tola Box de Pavel Quevedo Ullauri, que su película roza lo social al retratar las historias de los pupilos del pugilismo quiteño en el barrio La Tola. Pero también a esa película se lo perfiló como un documental que quiere rescatar al box como deporte. Efectivamente, esto fue más que nada, se centró en la temática de documental, y yo creo que fue uno de los que pegó bastante porque enlaza las historias de un niño que quiere ser pugilista, el actual campeón nacional, y también trata las historias de viejas leyendas del box, que en el largo transcurso de su trayectoria tuvieron su época dorada, pero al final terminaron, como quien dice, rezagados y podría decirse también un poco olvidados. Diego Araujo también da su opinión sobre el 2014 y cómo fue la producción nacional. Entonces, habla de que la película Feriado de Manuela Rey, Juan Pablo se atrevió a saltar y dar este salto literal y metafórico que significa un renacimiento para él. Nunca volverá a ver las cosas como son. Se acuesta a descansar en la roca junto al Juano, que interpreta a Andrés Paredes, y cuando este cierra los ojos, Juan Pablo aprovecha para contemplarlo. Esta película se trabajó más con verbos de acción. También se dirigió a los actores con un verbo suficientemente específico para describir su objetivo en cada escena de la película. Pero también es una película amplia en interpretación. Bueno, otra de las películas que también recibió un apoyo internacional bastante considerable de Ibermedia fue 87 de Anaí Hoinesin y Daniel Andrade, donde los personajes de esta historia viven momentos que se los marcan por muchos años. Bueno, es sobre todo una película de amistad entre adolescentes que se sella con un pacto de sangre y pasan un accidente de tránsito, sí, es lo que los marca y los hace separarse, pero mucho después, ya en su edad adulta, se reúnen menos uno, que es el que fallece en dicho accidente. Y bueno, es una historia bastante interesante porque te deja un final abierto que te dice más o menos como que los amaneceres quiteños son muy impredecibles, y te da un final en el que tú más o menos te ves conectado con lo que es un ambiente quiteño y cómo sucede esto de historias dentro de la ciudad. También hay otra película también en que se proyectó en el 2014, que es Saudade, que Juan Carlos Donoso lo habla. Dice que esta película fue siempre una película sobre la amistad, y más allá de la amistad, sobre amigos del Valle de los Chillos. A Juan Carlos Donoso le encanta cada escena por la luz que existe, y además porque es una escena donde existen muchos juegos. Y además, Juan Carlos Donoso, sobre la película Saudade, habla de que esta película va a representar cómo fue su adolescencia, donde también va a existir erotismo ambientado en un lugar decadente, de sueño inacabado, como son las casas abandonadas del Valle de los Chillos, algunas, ¿no? Y mucha arquitectura que no es ni campo y no es ni ciudad. Entonces, Juan Carlos Donoso recuerda la escena de la película Saudade, de las pocas en las que estuvo, la que tuvo él un primer borrador hasta ahora. Bueno, Saudade también se centra mucho en lo que es su detonante de la historia, es el feriado bancario, y lo que obliga a muchas familias a rupturarse y a muchos compatriotas a salir del país. Otro dato, otra película muy interesante fue El silencio en la tierra de los sueños, de Tito Molina, sí, ya que esta fue, estuvo, o está todavía, considerada para lo que son los premios más internacionales más importantes, son los Oscars. Bueno, también dentro de lo que es Tito Molina, dice que la secuencia es muy interesante porque se viaja por la orilla del mar y la cámara se acerca lentamente a lo que es el protagonista. Es una historia más que nada personal, sí, juega mucho con lo que es la simbología en el cine, y es más o menos, si a los amantes del cine, es algo parecido a lo que fue Whisky, la película uruguaya que sí ganó como mejor película extranjera en su tiempo. Y es más o menos así, es un juego de imágenes muy, muy, muy bueno, donde sobre todo, como les decía, la imagen, el sonido y el montaje se unen y te dan un mensaje bastante fuerte. Una película que yo quiero ver y que se estrenó en el 2014 y está para este 2015, no sé si se proyecta en alguna sala de cine ecuatoriano, es Sexy Montañita, de Alberto Pablo Rivera, que, bueno, es una película que el tráiler está subido en YouTube, si lo quieren ver. Esta película cuenta sobre los personajes principales que están disfrutando de una noche sin imaginarse que nada más que unos tragos y una promesa de sexo se podría cumplir al final del día. La dirección de arte es de David Cedeño, que nos va a dar este lindo escenario en un bar de Montañita. Los colores, costa ecuatoriana, van a ser cálidos y pese a ser de noche, lo cual añade a la vida y energía a todas las noches de este gran lugar que es Montañita, que si ya todos han de conocer Montañita, ya es un cliché ecuatoriano ir a Montañita, así que los invito a ver esta película, revisen el tráiler que está en YouTube, que es muy interesante, creo que va por el lado del terror, así que es muy interesante que lo vean. Y es una gran película. Y hablando de Montañita, yo vi hace no mucho tiempo un documental que se filmó en la década de los 80. Era un documental donde no recuerdo exactamente quién dirigía dicho documental, pero se veía una Montañita totalmente diferente a la actual, porque exactamente era un paraíso surfista por las condiciones de su terreno y todo eso, por su geografía, más bien dicho. Y en este reportaje se avisoraba que había, de los pocos hoteles, dos. O sea, imagínate, en esa época, es del 80, y ya se comenzaba a hacer una especie de mito esto de Montañita para los surfistas, y en ese entonces se veían en las tomas que había bastante gente disfrutando de este deporte. Bueno, eso ha sido más o menos un resumen de lo que fue alguna de las películas del año 2014, y veamos qué nos depara el 2015. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a escuchar a Swing's Original Monks con su canción Grita Pregonero. Ay, Martín, dame, no. que así. Ay, Martín de mí, ay, Martín de mí, no me deje así, no me deje así. Ay, no me deje así. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, y vamos a hablar de un tema que, bueno, es más que un tema, es sobre todo una tendencia, creo yo. Por eso lo marcamos dentro de nuestros segmentos Tendencias, Trapos y demás. Hablo sobre culturas urbanas, no sé si ustedes han visto, se han topado o son, sin saberlo, porque vamos a dar ciertas acotaciones que yo creo que se enmarcan en cada uno de nosotros. Esto viene a ser, más bien dicho, las personas que se identifican, se hacen llamar hipsters. Sí, vamos a hablar sobre esos personajes que ustedes ven por la calle usando gafas grandotas de color negro, no sé, que se visten a la desgracia o sea, pero bueno, vamos a hablar sobre esos personajes que son los hipsters. ¿Y por qué? Porque los hipsters se destacan por intentar marcar un sello individual en su personalidad y ellos intentan o piensan o tratan de estar fuera de la moda, lo que justamente los identifica como un grupo o tribu. Los hipsters son una corriente bien silenciosa y una tendencia que no quiere ser tendencia. Exactamente, porque dice que rechazan las marcas porque es algo comercial y sin embargo mucha de la juventud lo están imitando. Cosa de que, lo que ellos están en contra. Bueno, el término hipster se acuñaba ya en la década de los años 40. Paul Douglas López, en su libro Rise of the Jazz Art World, explica que en los años dorados del jazz, a sus intérpretes y seguidores se les empezó a llamar hipster. Claro, porque la palabra hipster significa personas que les gusta el jazz. Además, este fue un pequeño glosario que fue repartido entre los conciertos de Gibson por unos cuantos años. Los hipster originales, escúchense bien, amigos oyentes, originales, fueron seguidores y creadores de Bohemia, relacionados con la cultura gitana y tenían un modo de vivir con una escala de valores diferente a la de la sociedad burguesa. Los hipster originales imitaban a los negros yazjeros en su forma de vestir, su humor sarcástico, su jerga, su actitud y toda una pobreza autoimpuesta y una libertad sexual. Los hipster originales. Bueno, todo eso sumado a una ideología de izquierda que causó gran impacto, bueno, en su momento. Cuando los hipster envejecieron, inventaron el entonces peyorativo hippie para referirse a los jóvenes que trataban de imitar esa moda. Y de los hippies se pasó a los yuppies, que eran jóvenes profesionales de posición social y económica elevada. Y ahora retornan nuevamente a los hipster, que en menos grado se destacan entre las tribus urbanas de la actualidad. Bueno, el retomo de este término hipster se inicia en los años 90, que en esta vez se usa para describir a los seguidores del naciente movimiento rock indie y alternativo, como una consecuencia a lo que fueron los movimientos slacker y grunge. Bueno, Wikipedia le da una definición más o menos del término hipster original de la década de los años 40. Comenzó a ser usado para describir a adultos jóvenes bien educados y urbanos de clase media y alta, con puntos de vista izquierdistas o liberales e intereses no predominantes en moda y estética cultural. Bueno, en la vida cultural, la escena del hipster se asocia a menudo con la música alternativa, el cine independiente y otros productos no representativos de la mayoría social. Bueno, este loop medio hipsteriano está balanceado entre lo que es un nerd y un yuppie. Y de hecho también puede ser aceptado en cualquiera de estos dos ámbitos. Entonces el hipster combina un intelectualismo y como que de una imagen popular de los otros. Bueno, frente a otras culturas urbanas como son los hip hoperos, los seguidores del pop o raperos que fetichizan la moda y la hacen de la opulencia un rasgo significativo, los hipster idealizan la precariedad. Como el reflejo de una vida bohemia y desinhibida, opuesta a lo que es la superficialidad. Es común ver hipster que encuentra en su indumentaria entre la ropa usada o entre los saldos o la ropa que no es de marca. Creo que cada vez que uno empieza a leer sobre esto, se empieza a identificar, aún sabiendo de que no es, ¡pac! Te dicen, así son los hipster. Yo, no, en serio, porque yo uso también ropa. Bueno, a mí no me gusta usar ropa de marca, pero bueno. Es precisamente por lo que les quiero conversar, de que como yo no me corto el pelo tanto ni me arreglo mucho el cabello, los hipster al arreglo personal es también muy básico. Es decir, el estilo de un hipster en cuestiones de cabello y todo eso debe ser limpio pero casual, con cortes convencionales y casi sin peinar. El corte de pelo es una forma de llevarse en contra a los estilos distintivos de otras tribus urbanas, como son las rastas, los cortes rapados o los penachos punk. Llevar el cabello sin peinar sirve para mostrar el rechazo a los convencionalismos del resto de la sociedad. Algo que es muy, ¿cómo diríamos?, un punto muy importante dentro de lo que es una cultura hipster, es los lentes oscuros, que es un accesorio muy imprescindible. Las mochilas o bolsas de tela son distintivos de los hipsters. En ellas se pueden cargar desde libros y revistas hasta laptops, cámaras digitales o implementos de dibujo, ya que generalmente el hipster auténtico tiene algún tipo de inclinación artística. Por si acaso. Siempre lo que uno anda cargando, pero bueno. En cuestiones de salud, los hipster también van a tener un estilo muy diferente. Por su nivel cultural, un hipster está conscientemente del daño que hace el tabaco, del daño que hace el alcohol, del daño que hacen las drogas, y por eso los evita y no fomenta el uso, a diferencia de otras tribus urbanas. De hecho, los hipster más comprometidos, esos que están duros con la causa, tienen hábitos más vegetarianos, ya sea por convicciones de salud o por apoyo a los derechos de los animales. Bueno, en un perfil cultural, los hipsters no suelen frecuentar bares y prefieren las cafeterías. Su bebida preferida es el café, por excelencia, porque al contrario del alcohol, no es relajante, sino estimulante y además fomenta el arte de la conversación. Bueno, también hay unas cosas de los hipster, otras costumbres que, bueno, son muy saludables, ¿no? Un hipster, que o el que se haga denominar hipster, no va al gimnasio ni hace ejercicio obsesivamente porque ellos rechazan la superficialidad derivada de los cuerpos perfectos, todo lo que habla la publicidad y todo lo que dicen los medios de comunicación. Bueno, esta subcultura hipster es ante todo una tendencia intelectual y artística, aunque también puede considerársela como una especie de activismo social moderado y apolítico. Es un movimiento posmodernista que tiene una particular tendencia a rescatar ideas y modas del pasado para descontextualizarlas, reinterpretarlas y aplicarlas a las tendencias actuales. Los hipsters se precian de tener gustos, actitudes y opiniones que se califican como sofisticados y vanguardistas. Pues la aspiración de todo hipster es tener una vida posiblemente muy bohemia, que estar a cada rato en bares y además disfrutarlo en todo lo que tiene todas las actividades creativas que realmente les interesan. Para ellos, eso del trabajo es un mal necesario, generalmente reservado a las masas urbanas, y si bien un hipster no le va a huir al trabajo, no lo va a aceptar. Necesariamente eso no quiere decir que yo quiera trabajar. Entonces, eso es una de las costumbres de los hipsters. Bueno, en 2003, un libro de humor satírico los definía como gente con cortes de pelo mop top, meciendo viejos libros de bolsillo, hablando por teléfono celular, fumando cigarrillos europeos, pavoneándose en zapatos de plataforma con una biografía del Che Guevara asomándoles por sus bolsas. Los hipsters también suelen o dicen tener ideologías progresistas o anticapitalistas. Esto podría ser en concreto como unirse a filosofías socialistas o simplemente ser un militante de cierto partido político. Socialmente, esto va a significar que los hipsters apoyen los derechos a la mujer y a los homosexuales. También porque, bueno, hay un estereotipo entre todos los hipsters que pueden ser ambiguos o bisexuales, desafiando al estilo de vida burgués. También van a existir hipster liberales, libertarios o hipster anarquistas. Bueno, también otra de las características más notorias es su expresión artística hipster a su gusto por el cine contemporáneo. Algunos de los cineastas favoritos de este sector incluyen a Quentin Tarantino, con su violencia estilizada, que él mismo lo calificó, Richard Linklater, Vincent Gallo, Sofía Coppola, Spike Jonze, y Wes Anderson. Bueno, Wes Anderson sí tiene un modo muy peculiar de hacer cine. Bueno, pues también en música, los hipsters también son exponentes y guías espirituales. Van a incluir a intérpretes como, tome nota, como Beck, Ben Floyd, The Mix Begin, Elion Smith, Los Pixies, Sigur Rós, Pulp, Radiohead y B. George. Entonces, tome nota, si usted escucha una de estas bandas, eso quiere decir que usted es un hipster. Bueno, a nivel de artes gráficas, el sector hipster le da una preferencia a los cómics alternativos. También le gustan las ilustraciones y diseñadores, en su tiempo, vanguardistas y polémicos como fue Andy Warhol. Bueno, también la subcultura hipster reconoce a tres actores en particular, a Christina Ricci, a Bill Murray y a Tora Bridge, los cuales han interpretado personajes en pantallas muy representativos de la imagen y actitud del sector. Bueno, también tienen un lema de consumir éticamente, es decir, evitar, como decíamos antes, adquirir ropas de marca de corporaciones acusadas de injustas condiciones de trabajo como son Nike o Gap. La irónica estética hipster es comúnmente asociada con la aprobación de elementos de la cultura de la clase trabajadora. Así, la sitcom Three Company de los 60 puede ser disfrutada como una moda irónica. Bueno, las personas de los años 70 y los movimientos punk rock de los 80 parecen odiar de manera unánime a los hipsters, a los cuales definen como gente vistiendo modas alternativas caras, yendo al último, mejor y más actual bar, oyendo a los grupos más nuevos. También Thompson, un escritor, sostiene que los hipsters no parecen inclinarse por una filosofía en particular o un género de música particular. Bueno, pues también en el Time Home de Nueva York se afirma que el metrosexual es la aprobación de un hipster en la cultura gay. Bueno, esta cuestión de los hipsters también tiene un largo trayecto en cuestión de la cultura underground, que lo comentan como una pesada dosis de ironía e hipocresía, porque los hipsters no son ni chicha ni limonada. Es decir, quieren algo, pero no quieren esto. O no quieren eso, pero sí quieren y no saben qué hacer. Entonces, digamos que... Y además de lo que estamos leyendo, las características de los hipsters, siquiera ellos, los hipsters que hoy se declaran hipster, leen, van al cine y todo eso. Pero hay personas que ni siquiera han cogido un libro en su vida y se declaran hipster porque andan solo con esas gafas enormes por ahí y los cuales yo detesto. Y esas gafas se popularizaron en una serie de Baywatch, la serie Baywatch. Eran de marca Ray-Ban, exactamente el modelo no sé. Bueno, vamos a dar por finalizado este programa. Hemos llegado a su fin, redundando. Bueno, y mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos en este sábado junto a Contagio Universal, su radio revista semanal. Mi nombre es Israel Carrasco y nos vemos la próxima semana también con Contagio Universal. Nos vemos. Vamos a terminar con algo de la cultura hipster. Vamos a escuchar a Beck con su tema Loser. Oh. Spray paint the vegetables, dog food stuff.